del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rol. Bienvenidos al Imperio. Buenas noches y bienvenidos a Imperio del Metal. Comenzamos el año 2021 y lo hacemos con fuerza. Retransmitiendo, como ya sabéis, desde Radio Utopía, de la 107.3 de la FM. Por aquí tenemos ya al señor que ya todo el mundo estaba esperando, al anciano Yaye. Hostia, pues menos mal que llegaba, pues no me acordaba que se venía aquí, tío. Fíjate, cago en la después puta, de tanto tiempo, ¿verdad, Yayo? Madre mía. Madre fíjate, mía, estamos en una semana nada más, ¿no? Sí, me parece que una semanilla de nada. Nada, a la gente no se le ha hecho largo esto, hombre. Nah, pero no, vamos, a mí se me ha hecho eterno, me cago en hasta en su puta madre y me cago en Dios. A ti ya hay un servidor y fíjate, estamos en el mes de febrero, comenzamos hoy el primer programa del 2021 y lo hacemos pues con algo que tenemos que haber empezado en enero, eso que es lo mejor, una tónica ya esencial dentro del Imperio, que es empezar el año con lo mejor del año anterior, del 2020 en este caso. Sí, que un poquito más y hacemos juntos los de 2020 y 2021. Efectivamente, vamos, un poquito más y empezamos en diciembre. Pero bueno, esta vez lo vamos a hacer en dos partes. Hoy va a ser los mejores de 2020, parte 1. Y como somos muy originales, la semana que viene, pues los mejores de 2020, parte 2. Así que nada, así somos. Así somos de enrollados. Bueno, pues empezamos. Sí, lo vamos a hacer, comentar un poco a la gente, lo vamos a hacer de esa forma porque no sale de los huevos. Entre otras cosas. Pero tanto el Yayo como yo hemos elegido 10 discos, en total ya. 20, y no nos da tiempo. Para no hacerlo de una forma un poco cutre, mejor hacer, como bien ha dicho Yayo, 5 cada uno en esta parte. En muchos hemos coincidido, evidentemente, en otros no. Pero bueno, en la mayoría estamos de acuerdo. Y nada, pues vamos a hacerlo así. También hoy hay que decir que estrenamos nueva sección de este año. Ah, es verdad. Luego ya comentaremos un poco de qué va el tema. Y nada, Yayo, yo creo que vamos a comenzar, pues ¿no? Venga, vamos con la primera banda, By Fish, fundada en el 87, pero bueno, que sufrió un parón de 1991 al año 2000. El año pasado editó su primer larga duración, al loro, ¿eh? O sea, bueno, ya han sonado aquí en el Imperio, de todas formas, esta banda. A mí es una de las bandas que como digo, más me gustó del año pasado. En su primera etapa editaron un single, dos EPs y una demo, que fueron recopilados en 2008 en Preserving the Past de Collection. Como único miembro original de la banda queda el guitarrista Ignatius Vara, Nacho Vara. Para los amiguetes, Ignatius debe ser por lo de la conjura de los necios, no lo sé, que se ha encargado de mantener viva la llama de By Fish y bueno, dejarnos este año pasado un discazo que es In the End, que a mí, ya te digo, que me encantó. Al final, el chavalito este de Falcata te lo ha conseguido, te lo va a conseguir. ¿En qué ha quedado la cosa? El chavalito de Falcata está ahí trabajando en ello nomás, pero no. Bueno, yo creo que al final... De momento no, pero Nacho, confío en ti y en tu buen hacer. Si no, te tendré que cortar las piernas. Bueno, pues tremendo y variado disco que, bueno, pues... Mira, además es cierto que esto me lo descubrió la Tana. Fue ella la que me lo encontró. Dice, mira, has oído eso y tal, mola andar. Pues mira, efectivamente, la Tana triunfó. Vamos con el cuarto corte de Indien, que, bueno, pues según diría Bender, es Guaranteed Death. Question of the world, you're pushing away. Bueno, pues... Tenemos aquí a una oyente. Tenemos a una oyente, a una señora ya mayor, octogenaria, yo creo. Vamos a ver, octogenaria, yo he dicho que sea octogenaria, cabronazo, me cago en la leche. Yo soy abuela, sí, pero muy joven del espíritu, lo tengo muy joven. Tengo joven el espíritu y más cosas tengo joven, pero no se lo voy a decir en antena, que me da vergüenza. A ver si nos vamos a emocionar, abuela de Cristina. Exacto, Cristina, mi nieta más maja es... Dice que le gusta uno de los dos. Que si bueno, no... Que no sé cuál, yo le he dicho que soy muy viejo ya para ella. Que bueno, se busque uno más joven. Y además, escucha, señoras, ¿cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama? Justina, me llamo. Señora Justina, tengo que decirle una cosa. Dime. Después de tanto tiempo y de tanta inactividad, no por nada, pero tanto el señor Yayo como yo, encima hemos perdido bastante. Estamos como unos planetas ahora mismo. Estamos subidos de peso, que parecemos puesto, planetas. Os habéis puesto un poco gordo, la morcilla también la tendréis gorda, cabrones. Sí. Señora Justina, quería usted pedir un tema, ¿no? Pues sí, mira, a mí me gustan mucho los Iron Maiden, que me ha dicho, lo tengo aquí apuntado en una hojica que me ha dado, y me ha dicho, tú llama y habla con estos chavales, que son muy simpáticos y se ríen un montón. Bueno, me ha dicho, hay uno que es un poco cabrón, que dice muchas cosas malas. El Bender, ¿no? No, y todo le parece una mierda, me ha dicho. Y digo yo, pues le voy a llamar yo a hablarle, ¿ese quién es de los dos, majo? ¿Cuál es de los dos? Creo que es uno que no ha venido hoy. Sí. Debe, no. Uno de los dos, es que no me lo queréis decir. Claro que sí. No, más que nada, para que no tome después represalia por mal hablado, más que nada. Que tenemos a la policía detrás. Bueno, por mal hablado. Esperad, que se va a poner Cristina. Que venga, se va a decir algo, esperad. Bueno, pedazos de cabrones. ¡A la briche! Que sí, si no es mierda, porque lo habéis pillado, que sí, cabrones. A ver, truco. Sobre todo con esa risa de putilla que tienes así. Pero la he cagado en ese momento. Ahí no, he dicho, no sé. Ya, joder, pero al principio además con el teléfono ese de mierda que tenemos aquí, digo, y este tarao o esta tarada. Pero oye, que os he llamado un montón de veces hasta que me la habéis cogido, cacho, cabrones. Porque estamos, estamos a por uvas como Ter Stegen en el portero del Barcelona, ¿me entiendes? Igual. No nos enteramos de nada. De todas maneras, esto simplemente era un detalle, porque después de tanto tiempo que nos habéis tenido con sequía de heavy metal, coña, pues ya era hora de una puta vez que el imperio volviese a abrir sus puertas, coño. Y he dicho, pues que las abra con Justina, me cago en Dios. Justina tiene que ser una persona ya, un ser entrañable para la gente, los oyentes del imperio, y tiene que entrar más veces. Es Justina, la asesina de la tercera edad. Pero que Justina lleva las bragas de pinchos, ¿eh? No pensé en otra cosa. Justina... El pueblo, pero con bragas de pinchos, chaval. Dile Pritchett a Justina que está invitada a venir aquí al programa, porque seguramente que nos gane tomando cervezas aquí, sí, Justina. Posiblemente, porque también... Lo noto por la voz más que nada. Justina, la noto así, la voz un poco cazallera. Voz de cazallera. Justina también ha cogido unos kilitos, ¿eh? Mira, dale. De Júpiter. Sí, claro, sí. Que se junte aquí conmigo en el Yayo, que es Neptuno y yo soy Venus, tío. Ya, yo soy Buda. Ahora mismo. Bueno, pues tenéis aquí a Kilian y a Mónica, que estaban esperando a ver si de verdad no me pillabais, ¿sabes? Y estaba, o sea, cuando me habéis pillado ya han dicho, me cago en la puta. Pero estaban escuchando el programa por otro lado, ¿sabes? Bueno, Prisa, pues mira, ahora que ya te tenemos aquí en antena. Sí. He comentado al comienzo del programa a los oyentes del Imperio que vamos a tener una nueva sección. Y creo que eres el protagonista de ella. Pues nos la tienes que presentar tú, Pritcher. Sí, señor, pero coño, ¿ya la vais a poner? No, hombre, di lo que va a ser esta sección a partir de ahora y cuando nos salga del huevo la ponemos. ¡Qué cabrón! Con diplomacia, tío. Ya sabes que la diplomacia es un don que tengo yo desde que nací. Yo lo que espero es que te parezca una puta mierda. ¡Puta mierda! Sí, yo ya te di a la polla. Pues bueno, yo evidentemente ya lo he escuchado porque... el audio me lo han mandado a mí para ponerlo aquí, pero ya yo todavía no he escuchado nada y yo creo que le va a gustar, ¿eh? Sí, yo no sé qué decirte. Bueno, ya te lo diré en petit comité. Bueno, mira. Sí, ya me lo dirá luego. Va a ser algo como los retornados. Efectivamente, gustarle le gustará. Después ya, lo que proponga seguramente que no le guste, eso ya te lo dirá después. Ya, seguro. Es muy raro, muy raro. No me cabe la menor duda. Hombre, indudablemente el grupo que has elegido, que luego lo iremos, es una puta mierda. Ya te lo anticipo, es así, pero bueno, que es lo que hay, tío, que sabes que te lo digo siempre desde el cariño, Pritcher. Que sepa, Pritcher, que te había confundido con Joan al principio del Yayo. Dice, yo creo que es Joan, decía. ¿Sabes? Cuando os he oído, porque yo os he oído de todo lo que... me ha llamado uno que... Yo creo que es alguno de estos haciendo el gilipollas. ahí habíamos acertado. Me estaba partiendo el lacre, chaval. He tenido que hacer un esfuerzo aquí por no descojonarme, ¿eh? Y luego ya yo pensaba que lo tenía al principio, pero luego se ha dado cuenta el cabrón. Y ahí ha sido por algún giro de la voz. Con esa risita que tienes de zorrilla. Sí, la he cagado, la he cagado. Zorrilla perra. Bueno, cuéntanos, Pritcher, esa sección nueva que vamos a estrenar hoy en el Imperio. Bueno, pues nada, que para mí va a ser un honor hacer una sección que se va a llamar Imperio del Terror, en la que pues voy a hacer una pequeña reseña de alguna película de terror que he visto últimamente que me ha llamado la atención, pues para que la gente, si tiene a bien, la vea o no la vea, o le parezca una puta mierda, va a lo que le salga de los cojones. Y luego, a continuación de la pequeña reseña esa que voy a hacer, que es una reseña muy cortita, muy pequeña, pues nada, un temita que tenga que ver con el rollo de la película, ¿no? Con el ambiente de la película, con lo que significa la película. Porque como tú bien sabes, querido hermano, sí, el terror no está reñido con el heavy metal. Claro, no, por supuesto. Y así que eso, luego la sección, lo que pasa es que está hecha por el predicador, ¿vale? La sección no es de Jaime, es del predicador, ¿sabes? O sea que... Perfecto. Vale, pues eso, a partir de ahora, perdóname, tío, ¿vale? Ya, no, lo siento, ¿me entiendes? Perdóname, ya el próximo día... Luego haremos otra sección que es el predicador. Con Justina. Luego hacemos otra. Exactamente. Y, Pritcher, tenemos pendiente, porque además Predicador tiene muchas noticias por ahí nuevas, importantes, sí, como es la entrada de dos nuevos miembros, tres nuevos miembros en realidad, porque, aunque ya lleva un poquito más, ha entrado Juancar. Bueno, Juancar yo creo que ya lo hemos dicho aquí, lo adelantaste aquí en el programa. Sí. Ya estuvo con nosotros de batería, ahora está de guitarrista. Exacto. Y bueno, pues una pedazo de máquina al bajo, que es Miguel, y un pedazo de batería que, bueno, ya lo podréis ver y escuchar en su momento. Miguel es bajista, que también ha estado, entre otras bandas, estuvo en su momento en Mitad Oscura también como Víctor. Como Víctor. Compañero de Víctor. Y luego, como tú has dicho, Juan Carlos Robles, a la guitarra y a los coros, una máquina. Es que Juancar el cabrón es que toca la batería, toca la guitarra, el bajo, canta, bueno, pues eso. De todo. Y luego a la batería tenemos a Carlos Rey, un chavalito también que ya descubriréis, y que, bueno, joder, mira, va a tener oportunidad todo el mundo de descubrir a toda la nueva formación de Predicador en el directo que vamos a hacer, que lo vamos a confirmar ya, para el Argentina Online Metal Fest, segunda edición. Pues vamos a estar tocando tres temitas en directo, que, bueno, que Bender y Yayo están también invitados al evento, o sea que también van a ser parte de Predicador, o sea que... Un verdadero honor, como siempre. Nada, el honor para nosotros. Y entonces, pues nada, ahí va a ser donde vamos a poder ver cómo es Predicador sonando con dos guitarras y cómo es, pues lo que es la nueva formación de Predicador. Sí, porque además no vamos a extendernos tampoco con todo esto, pero Carlos Rey es una persona totalmente anónima, yo creo, dentro de lo que es el circuito metalero. Sí. No se le conoce tampoco como se conoce a los demás miembros que ya están en Predicador porque han tenido un pasado a lo mejor en otras bandas. Exacto, sí. Carlos ha sido todo un descubrimiento, ¿sabes? Y es una descubrición. Además, él viene de Málaga, ¿sabes? O sea, él sí ha tocado en la escena de Málaga, lo que pasa es que, bueno, Málaga tampoco tiene una escena muy, muy tocha. Y bueno, está viviendo ahora aquí en Madrid y ha recalado en Predicador. Y nosotros le damos gracias al señor Oscuro por todo esto. Porque la verdad es que cada día con los ensayos, cada día va sonando todo mejor, el engranaje va va quedando muy bien y la verdad es que estamos súper, súper contentos. Bueno, ya yo lo sabe que estuvo también hace poco allí echando una visual. Sí, o sea, sí, ahí fichando a los nuevos, a ver si hay que poner las pilas o no. Lo importante es que Predicador funciona y se va gente y entra gente y eso es lo importante en la banda. Nada, lo importante es eso, que seguimos adelante como siempre, o sea que muy contentos, muy contentos. Bueno, Preacher, pues nada, luego estrenaremos la sección. Perfecto, lo Imperio voy a estar escuchando, terror. Le voy a decir a Justina que se siente y que la vamos a poner un tema de Iron Maiden a la que mujer. Que se apriete el refajo, no se lo vamos a poner, que se joda. y mira que son los Maiden, pero no lo vamos a poner. Justina, Justina, no mola. Justina. Mola Justina porque Justina es la fiel seguidora octogenaria de Imperio del Metal, sí, como sí, ya en su día en la movida madrileña, bueno, en la movida madrileña, perdona, qué tonterías estoy diciendo, sí, en la movida rockera y metalera estaba la abuela Ángeles, ¿no? Pues ahora tenemos a Justina, claro. La asesina de la tercera edad. Pues bautizada por el Yayo como la asesina de la tercera edad, rememorando esa gran película de la cuadrilla. Efectivamente. Sí, pues sería un puntazo darle ese rollo a Justina, ¿eh? Claro, es que sí, Justina, sí, claro, tú no lo sabes, pero vamos, lleva ya, ha metido en la fiambrera a cientos de músicos. Joder, fíjate, metal, macho. La asesina del metal. A Dio, a Lemmy, a todos los Motor, es que es increíble. Y sigue ahí todavía, mi vida y coleando, macho. Ya te digo, con dos cojones. ¡Preacher! Los ovarios serían en este caso, claro. Qué grande. Bueno, señores, pues nada, que estoy muy contento de que vuelva otra vez a emitir El Imperio, que ya había ganas. Y que nada, que como suele decir, larga vida al Imperio del Metal, hermanos. Y larga vida, Predicador. Y este tema que va a sonar, ¿sabes que estamos con lo mejor del 2020? Sí, sí, lo he oído, lo he leído en el Facebook, que lo has dicho, sí. Pues sí, atento sí a este tema que sé que te va a gustar, venga, te lo dedico, coño. Venga, pues muchas gracias. Para ti, Preacher. Un lujazo, gracias, mozos. Venga, Preacher. Ah, le doy recuerdos a Justina. Venga, venga, dale un beso y un abrazo. Adiós, un beso a los morros. Un abrazo, chao, tío. Hasta luego. Bueno, y después de este paréntesis con Justina y agradable y charla con el señor Jaime García, pues vamos a proseguir con lo mejor del 2020 en este caso. Ahora me toca a mí y yo propongo una banda que me ha sorprendido totalmente, que son los griegos Sacred or Cry, formación que precisamente debutaba con su primer trabajo oficial el pasado año, este titulado Damned for All Time, y lo hacía de forma sobresaliente. Este trabajo está formado por 10 temas que ya pusieron en su día para dar color a una demo que sacaron en el 2003. Y en esta ocasión pues grabaron los temas con una gran producción editada a través del sello griego No Remorse Records. En esta ocasión cuentan con el vocalista de Beast in Black, para mí un tío poderoso a la voz, como es Yannis Papadopoulos, en detrimento del que tenían entonces en esa época, en esa demo, que se llamaba Vangelis Spanakis, que fue el que se encargó de dar color a esa demo, como ya he dicho, del 2003. Sacred or Cry lo forman en el 98 el bajista George Apalodimas, que venía, pues que, joder, que los nombres, madre macho, mía, madre mía. Ya, mira, fíjate que intento ya, ¿sabes? hablar pero, un inglés un poquito más fluido, macho, con eso del con el Duolingo. Pero el griego en ningún momento. Nah, imposible. Me tengo que meter también con el Duolingo, pero en griego. El griego, ¿vale? No te gusta el griego, ¿no? nada. Que venía de tocar en otra banda de power activa a día de hoy, como es Casus Belli, y el guitarra Dimitris Perros. Hostia. También formando en esta formación. En este trabajo podemos degustar grandes dosis de power metal sin cortes, temas que suelen comenzar de forma tranquila y van adquiriendo velocidad, composiciones que van desde los 3 minutos a los 14, una locura, ¿no? Un trabajo que personalmente ya he escuchado varias veces y que me ha encantado. De esos que quizás había que escuchar, la gente debería de escuchar una vez dicho todo esto con tranquilidad, acompañado de una buena cerveza sentado, porque hay mucho que descubrir, escucha tras escucha. Vamos con uno de esos temas de este trabajo. Esto hace honor al nombre de la banda y, como no, se llama Sacred Outcry para el Preacher. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esos Sacred Outcry, Yayo, debutando en el 2020. Esperamos que para más adelante nos vuelvan a deleitar con trabajos como este, que sí, me parece una delicia, ¿eh? La verdad que quitando esos ratitos de teclado de Gitano y la Cabra... Ya, pero de una banda power, ¿qué te puedes esperar, Yayo? Sí, sí, nada, un bozarrón el tío, ¿eh? A mí, fíjate que Pissing Black es una banda que no me llama la atención. A mí en absoluto. En absoluto, ese rollo modernete que llevan y tal, que bueno, que oye, que todo es respetable. Yo reconozco que este tipo canta... Pero si es una mierda, es una mierda. Si este es tipo que, es un portento a la voz, ¿eh? Yayo, pues ahora nada, te toca a ti. Yo le voy a dedicar un temita al Preacher también, que es de esto que le gusta tanto a él. Vamos ahí. Ese seguro que no le gusta, ya te lo digo yo. Sí, hombre, sí, vamos con el indestructible Tom Angel Reaper de Sodom, que bueno, pues decidía echar a todos los miembros de su banda en 2018, así a lo grande, y ese mismo año reclutó a los músicos con los que empezó a gestar su nuevo trabajo, en el que ha vuelto al formato de dos guitarras, y bueno, pues la verdad que suena como un puto cañón. Volvió el guitarrista Frank Blackfire, que estuvo en la banda entre el 87 y el 89. A la otra guitarra entró George Segaz y a la batería Husky. En siberiano. Un tío muy perro. Que no llegó a grabar el disco, pero bueno, ha entrado posteriormente. Finalmente, bueno, pues Génesis 19 fue grabado con Tony Merkel, que es el que está ahora en la banda. O sea, el husky ese, pues a ver, el problema es que le sacó el Tom Angel Reaper a dar un paseo. En trineo. Le soltó y se le perdió. Como Balto, cuando fue por la vacuna, claro. Así que lo que entonces tiene. Ha fichado a Tony Merkel, que es el sobrino de Angela Merkel. Y bueno, pues han marcado un discazo de tres pares de pelotas que se llama Génesis 19. Trans metal teutón de pura cepa y con uno de los músicos esenciales de esta escena alemana trans metalera, que es el vocalista bajista Tom Angel Reaper. Vamos con un temazo. Preacher, te lo dedico, no porque se llame eutanasia, que no, hombre, no te quiero todavía poner la inyección. Mira, Husky a lo mejor se la pusieron, tío. A lo mejor es que se puso mal y le pusieron la inyección. Y la del moquillo, que ya la tenía. Y luego le dedico esta canción, Eutanasia. ustedes el gran Yayo. Rodrigo Rato en la puta calle. Cifuentes en la puta calle. Juan Carlos el Bobón, sí, sí, el Bobón, huido viviendo como un puto marajá. La princesita a estudiar a Irlanda con los gastos pagados por todos los españolitos de a pie, excepto los youtubers, por supuesto. La ultraderecha permitiéndose el lujo de reunirse en plan hitleriano, alimentando el odio hacia el odio antisemita. Y un artista, Pablo Hasél, en la cárcel por decir lo que piensa con su música. ¡Qué justicia más hipócrita e impresentable! Por la libertad de expresión, libertad para Pablo Hasél. Pues sí, señor, libertad para todo aquel que se quiera expresar libremente en un país democrático, como supuestamente es este que en el que vivimos. Muy bien, Yayo, vamos a seguir después de tus sabias palabras, como siempre. En esta ocasión vamos con un disco para mí de lo mejor del 2020 dentro de lo que es el panorama hard rockero. Sabes que yo también tiro un poco de este rollo, que a lo mejor a ti no te va tanto. Sí, es que eres muy viejo, ¿no? Sí, sí, quizás. Quizás a lo mejor musicalmente me esté volviendo mucho más viejo que tú. Porque tú, al fin y al cabo, has ido evolucionando en cuanto a música a una tendencia un poco más bruta. Yo me estoy quedando un poco más anclado en todas estas bandas que van sacando sonidos más setenteros y más de la primera época de los 80. Como es el caso de Night, de los suecos. Para mí, High Tide, Distant Skies... Es un trabajo exquisito. Los suecos han sabido cuidar y encajar uno y cada uno de los temas para que estés pendiente de su escucha sin perder detalle. Un disco que en el que es enriquecedor en cuanto a sonido, porque de repente a lo mejor estás escuchándolo y te introducen unos compases de jazz que te dejan ahí un poco loco. Una cosa súper curiosa la que han hecho estos chicos. Jazz, la música que más me gusta del mundo. Música improvisada. Qué divertida. Ya significa improvisación o algo sí, así, ¿no? Ya significa puto aburrimiento en y teoría. Coñazo, pero bueno, nada. Es el cuarto LP de los suecos desde que comenzaron en el 2011 y para mí sin duda el más completo. Vamos con uno de los temas estrellas de este disco. No he querido tampoco meterte algo raro de este disco. Hombre, he querido meter algo que te pueda llamar un poco más la atención, Yayo. Pon lo que quieras. No, hombre. No pasa nada. Luego ya hablaremos fuera de micro, te digo lo que te tengo que decir, pero vamos, no pasa nada. Vamos con este tema que se llama Burning Sky. Sky, the stars will Pues aquí estaban esos Night, Yayo. Tengo bien, que decir bueno. Solo a la gente lo que me has dicho fuera de micro, que ha flipado con el bajista. Sí, sí, la verdad que suena muy bien, muy bien. Son unos musicazos estos suecos. La verdad es que los suecos no por nada, pero tienen ahí un don para la música, los cabrones. No, no, además en musicalmente todos los son estilos, muy buenos. O sea, son unas putas máquinas. Bueno, pues vamos con una bandaza portuguesa de la que aquí somos fieles seguidores, Attic Demons, que bueno, pues este año pasado entra dentro de los mejores para mí del año, editó Daytime Stories, Nightmare Tales. Joder, y para mí también. He visto cómo manejo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, bueno. Han ido revolucionados en cuanto a inglés, ¿eh? Bueno. Con un nivel, vamos. Vamos, es que yo no he parado de estudiar inglés, vamos. Claro, no. Si yo ya como te digo. Como loco. Yo paso ya de entrar a la escuela oficial de idiomas porque les voy a dar sopitas con ondas. Voy a aprender antes marroquí que inglés, porque ahora paro todos los días cuando termino de repartir en un bar. No lo estaré oyendo y no lo irá nunca, Rachid. Gracias por abastecerme de cerveza todos los días. Eres un puto crack. Majísimo. ¿Cerveza marroquí o no, Mau? ¿Qué coño, Mau? Ah, vale. De la buena, de la verde. Bueno, pues este disco, que no repito cómo se llama porque es muy largo, salió a la venta en septiembre y ha supuesto el tercer trabajo de los portugueses Attic Demons. Casi 25 años de carrera de esta metalera banda de Almada, formada por el sensacional vocalista Arthur Almeida, los dos guitarristas Darío Antunes y Nuno Martins, el bajista João Clemente y el batería Ricardo Oliveira. Además, joder, qué gente más maja, macho. No me canso nunca de decirlos que, bueno, las veces que han venido aquí siempre hemos estado con ellos charlando y tomando algo y la verdad es que es una gente espectacular. Y con un directo sobresaliente. Tremendo, tremendo. Cosa que, según va el patio, imagino que no volveremos a ver en nuestra puta vida. Bueno, pues Darío Antunes, el guitarrista, y Ricardo Oliveira, el batería, se han estrenado en la banda con este nuevo trabajo. La espectacular portada de Daytime Stories y Nightmare Tales es obra de la ilustradora vasca Maite Cegoñi, portadón. Vamos con un tema que es el que cierra este sensacional disco, que se llama Running. Yeah! Pues ahí estaban esos Attic Demons. Para mí, como bien he dicho antes, qué bandaza, macho. También uno de los mejores discos, sin duda, de este 2020, del pasado 2020. Y bueno, pues siguen en un nivel extraordinario. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Esa puerta, coño. Estoy poseído. Bueno, vamos ahora con una banda de aquí, que además cerró, yo creo que nuestro último programa. Me parece que fue nuestro último programa. Ya no me acuerdo. Yo también. Te digo la verdad, ahora mismo me pilla. Si no es el último, el penúltimo. No, estuvimos aquí, en Low Bar. El de la semana pasada. Eso es. Claro. El de la semana pasada. Los Marineños en Low Bar. Que bueno, o sea, al final se hizo esperar ese primer trabajo de Los Marineños, pero como dice el dicho, que es lo que tiene lo bueno, ¿no? Que se hace esperar. Este Rock and Roll Rats viene a... No te rías, cabrón. Que no. Joder, si es que me desconcentras, ya yo. Estoy aquí concentradísimo. Tú céntrate, vente. Como si no estuviera, tío. Contigo imposible. Este Rock and Roll Rats... Si quieres me voy a mear un rato. No, coño, que esto te gusta, joder. Vio la luz a finales de febrero tras un largo proceso de maceración y el resultado pues es un disco de 9 cortes muy trabajado y muy completo en cuanto a estilos. Banda repleta de experiencia, formada por Jorge Serrano de Rancor al bajo, Mario Cano y Miguel Coello, los dos guitarras, uno de Roar también, formando en Roar y en Agresiva. A las guitarras Juan Carlos. Perdón, a las guitarras Mario y Miguel. Juan Carlos a la voz. El galán. Efectivamente. Y el Juan Carlos Robles. De Metal Legion y guitarra de predicador. Hombre, por supuesto, faltaría más. Y Jorge Sáez, pues ya un veterano de guerra, ahora en Rancor y en Roar. Ha pasado por bandas como Darkmoor y bueno, pues quizás a lo mejor el músico más experimentado de la banda, a la batería. Grandísimo disco, debut, que salió en CD a través de Fighter Records y posteriormente en vinilo a través de Clifford Steel, que está haciendo una labor sensacional en cuanto a sacar todos esos trabajos de estas bandas en vinilo, la verdad. Y bueno, esto no ha hecho nada más que comenzar, pero estoy seguro que nos espera mucho y muy bueno de la banda de Slow Bar, ¿no? Y de hecho así es. Vamos con... He elegido para mí el... vamos a ver, el disco es excepcional, ya repleto de estilos, como ya he dicho. Es una amalgama de estilos, ahí puedes encontrar diferentes tipos, todo muy bien ejecutado, todo es una delicia para los oídos. Pero yo voy a ir con el último corte, que es el único corte, además, cantado en castellano. A mí, ya no es porque esté cantado en castellano, lo dije en su momento cuando estuvieron aquí, sino porque me parece que es un tema espectacular y creo que es el que tenía que poner. Por lo menos, porque a mí es el que más me llama la atención, porque es el Vigilante. A ver, porque te sale de los huevos, coño. ¿A ti qué te parece Vigilante? A mí me parece una puta maravilla. Como todo el disco de Slowborn. Efectivamente, es lo que quería decir. Como bien sabéis. Así que vamos resumiendo. Vamos con Vigilantes. Vigilantes. Último corte de este disco. Guisantes. A disfrutar. Vigilante, vigilante. Venga, antes de que te duermas, Yayo, que si no... Empieza... Yo tengo una edad ya, tío. A estas horas yo ya suelo... puesto esa guitarrilla ahí. Suelo estar con la bata de Federico Lupi ahí ya tumbado en el Paco Lucía. Ya, total, tío. Ya, por eso, digo, esto se lo tengo que quitar rapidito y y que... Porque si la, no... La verdad es que está bien el disco este que has traído de continuidad y tal, pero, joder, los putos teclados, macho... Madre. Ya, pero es lo que te comentábamos antes, Yayo. Si es que al final, tú ya realmente el power empiezas a aborrecerlo. Estás no, en una. No es aborrecerlo. No aborrecerlo, pero no, pero que ya te tiras a lo mejor a bandas que ya quizás han pasado de hacer un power al principio con mucho teclado a hacer cosas que ya han ido evitando todo ese tipo de teclados. Pero el power metal al final es que tiene teclados, macho. Si es que es lo que hay. Pues una mierda. Ya. Ya está. Bueno, vamos con una banda hermana. Totalmente, no podía faltar en los mejores de 2020, que son, bueno, pues como digo, hermanos de Imperio del Metal. Los, ¿cómo se llamaban estos? Los, no sé, algo de empezaba por A y terminaba por A, ¿no? Una cosa bueno, muy... con Agresiva, que el 31 de enero del año pasado editaba su cuarto trabajo de estudio, maravilloso. La nave comandada por Miguel Coello y Samuel San José tomaba para mí la acertadísima decisión de pasar a cantar en castellano. El fin de la razón, que es como bien sabéis todos, se llama el disco, supone un paso más hacia adelante en la trayectoria de esta personalísima banda. Como ya hemos comentado muchas veces, se trata de una banda que, bueno, por suerte es muy difícil de catalogar, lo que supone un punto extra de originalidad para ella. Bueno, pues vamos con un tema, a mí me vuelve loco, de este disco, es el tercer tema del disco, de este El fin de la razón, que se llama Perdición. No. El diablo al oído te susurró, abrir te regaló. La llave prendida del eterno campeón. Dime, Yayo. Solo comentar que Agresiva nos darán muy buenas noticias este año. Este puto año de mierda, a ver si no es tan asqueroso y repugnante como el anterior. Y bueno, pues Agresiva nos dará unas de esas notas alegres. Pues me alegras el día, Yayo. Sin ninguna duda. A mí, por lo menos, me alegras el día. ¿Llevas tú la cuenta más o menos de los temas que llevamos? Como hemos dicho, vamos a poner 5 y después ya sí. Pondremos musiquita. Pondremos esa sección del Preacher. Sí, luego ya pasamos al flamenco. Y después eso, después ya acabamos con Pata Negra y con Tomatito. Con Pata Negra y su puta madre, buscan piso en Alcobendas, que está aquí al lado. Claro, claro, joder. Escucha, cruzando una carretera y ya está. Así que nada. Hemos puesto bandas nacionales. Ahora me voy con una banda sueca. Joder, con los suecos, ¿eh? Ya, la verdad es que como no tenían nada que hacer este año, pues han dedicado a hacer discos, chico. Bueno, es la tónica habitual desde unos años, hace unos años sí, atrás. Sí, es que desde que salieron los ABBA, tío, se volvieron locos. Claro, tío. Y después ya cuando se separaron las dos parejitas de ABBA dijeron, esta es la nuestra, esto, vamos a arrasar el mercado. A por ellos. Así que nada. Vamos con The Lightbringer o Sweden, Yayo, que pues es uno de los discos que te he comentado que me ha llamado muchísimo la atención y que me ha parecido dificilísimo de localizar, porque está la verdad que el mercado, tanto ya a nivel de tiendas, que cada vez el círculo es mucho más pequeño y más corto. No existe, básicamente. Eso es, pues es que a nivel de internet también la verdad es que ha pegado un bajón y salvo el chiquito este de Falcata y cuatro o cinco cosas más por ahí, que o cuatro o cinco personas o más que nos pueden localizar este tipo de discos, la verdad, si no fuera por ellos estaríamos un poco perdidos. Y bueno, este en concreto, me quiero hacer con él, es el que han sacado, el que sacaron el año pasado con Notaza, el Rise of the Beast, que la verdad es que me parece una maravilla. Y bueno, pues a ver si me lo puede localizar Nacho. En esta ocasión lo sacaron de forma independiente, aunque creo que finalmente llegaron a un acuerdo con la gente de Pure Steel Records para que se hiciera cargo de su distribución. Lo que pasa es que sí es cierto que la distribución ha sido escasa y yo me he encontrado con que Pure Steel Records ha sacado muy poquitas copias de momento de este trabajo. Disco y banda que me sorprendió de grata manera, ya que no tenía ni idea de su existencia, no sabía ni que existían. También es cierto que este es el primer trabajo que hacen. Me enteré de que existían gracias a un buenísimo artículo de mi colega Jorge Loarte en la página de Manners of Hate, que es además una página altamente recomendable. Ya se lo digo a toda la gente, porque la verdad es que escriben de puta madre y se sale un poco de lo que es la tónica habitual de estas cosas, como ya sabéis, de otras páginas que ya siempre es el copia-pega. Efectivamente. The Lightbringer of Sweden lo componen Johan Berskit al bajo, Tom Johnson a la batería, Lars Henn y Jonas Andersson a las guitarras y Herbie Langhans a la voz. Como nota curiosa, este fue el sustituto de un cantante que a ti te chifla, Yayo, Niklas Stanville, que es el vocalista de Wolf, que también estaba con esta formación cuando Lars Henn fundó la banda en el 2017. Entonces antes se llamaban The Lightbringer. Los Sweden lo metieron después y estaba de vocalista. Para que supiéramos dónde son, ¿no? Efectivamente, si claro. Vamos a dejar. Como si no estuviese claro, ahí como, el meter el archivo es para mirar. Claro, hombre, yo creo que la noticia que vas a ver es que Agresiva se va a cambiar el nombre. Agresiva España. Agresiva Madrid. De España. O Madrid. O Madrid, eso es, tío. Yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, grandísima banda de Heavy Power y excelente debut el pasado año, este Rise of the Beast, que contiene pues trallazos como este que hace un poco honor a su nombre, Lightbringer. Light on top. Pues ahí estaban los poderosos Lightbringer of Sweden, otra de las bandas que me ha cautivado en el 2020. La verdad es que... Bien, bien. Interesantes, interesantes. Bueno, pues ahora vamos con otra banda de aquí, de Madrid en concreto, Lords of Black, que editaban el pasado noviembre su cuarto trabajo, titulado Alchemy of Souls Part 1. La verdad es que... No sabemos de cuántas partes va a costar el... Bueno, hombre, por lo menos la segunda imagino que sí, luego ya... Sí, a lo mejor hacer una trilogía. Si no sería bastante ridículo llamarla Part 1 y luego no hacerla Part 2. No sé, tío, cosas más raras he visto, ya te lo digo. Bueno, pues la verdad es que han aprovechado bien el tiempo, ya que en 6 años desde que se fundó la banda han editado 4 discos, como ya comentaba anteriormente. En este trabajo, Lords of Black cuenta con los miembros fundadores, Tony Hernando a la guitarra y el vocalista Ronnie Romero, que regresó a la banda tras un breve periodo de tiempo fuera de ella, que fue sustituida por Diego Valdez. Sí, que no llegó a grabar nada. La banda se completa con el bajista Dani Criado y la última adquisición, el batería John Núñez, no sé cómo se dirá, que es también baterista de Firewind, de los griegos, o de los madrileños Dark Blazers. Fíjate que decías, Dark Blazers molan. Fíjate que decías además lo de Diego Valdez, ¿y dónde ha acabado este hombre, macho? Porque tampoco está en Helker, tampoco está en Iron Mass, no sé realmente ya que será un poco de, no sé qué proyecto tendrá ahora mismo. Sacó el disco con la banda esta... Del guitarrista de Dio, que no me acuerdo ahora mismo, joder. Sí, Dream Child. Uh-huh. Y ya. Pero vamos, sí, eso es. Yo creo que era un proyecto que también se ha quedado ahí. Sí, que de estas cosas que bueno, pues como muchas otras bandas que no sabemos si después van a tener continuidad o no. Pero. ¿Era Craig Goldie el guitarrista? Sí. Sí, Craig Goldie. Sí, sí, sí. Joder, estoy haciendo memoria, macho, es que estoy ya muy mayor. Bueno, pues vamos con un tema de este disco, de este Alchemy of Souls Part 1, que a mí la verdad es que me ha encantado, me parece el mejor disco hasta la fecha de Lords of Black, que cuenta con, para mí, la privilegiada voz de Ronnie Romero, o sea, a mí me parece una maravilla de vocalista, y bueno, pues vamos a disfrutar de este Deliverance Lost, que es un temazo. Cause there is no Fantástico Ronnie Romero, la verdad es que hay que decir que es un vocalista genial y bueno, pues por algo está donde está. Gran disco este de los All Black. Recomendable para todos los amantes del metal. Vamos con Predicador, Yayo. Hombre, para mí ha sido también, pues claro, de lo mejor del 2020, sin duda alguna. No podía ser de otra forma. Y la gente lo es. Claro, no. Y además la gente que me conoce lo sabe, que si a mí es un disco que me parece que está bien, pero no me lo considero como uno de los mejores de 2020, evidentemente no hablaría de él. Porque, entre otras cosas, los amigos están para eso, para decir si están las cosas bien o están mal. Aunque después de una bronca te bebas una cerveza y se quede la cosa ahí. Pero realmente, Intenebris es sin duda, para mí, de los mejores trabajos de 2020. Con una formación totalmente renovada, Predicador, pues se marca un trabajo con mejor producción, sin duda, que el anterior Grave Metal y una marcha más, que su anterior trabajo también. Parecía complicado encontrar una conexión a la hora de componer como la que tenían Jaime García y Miguel Martín, pero sin duda esa conexión, pues no solo la ha vuelto a encontrar Jaime con el señor Víctor Torregrosa, sino que, a mi parecer, es incluso mejor y más rica para producir un sonido mucho más heavy, mucho más rápido, como podemos comprobar en este Intenebris. Cosa que el otro trabajo, que estaba muy bien, no tenía ese Grave Metal. Con este trabajo nos encontramos con un antes y un después de Predicador, con una banda muy currante que ha encontrado su camino y que sin duda es el camino del heavy metal. Por poner un pero, pues nada, diría que se me hace corto, ¿no? Y que como fiel de la parroquia del Predicador, necesito nutrirme de más temas. Pero vamos, lo importante es que es un buen heavy metal hecho aquí, porque aquí también sabemos hacer heavy metal en Madrid. Y desde luego, el trayecto que ha cogido, el camino que ha cogido Predicador, es sin duda un camino que no hay que dejar. Es el camino que... el camino correcto y el camino que les va a dar para mí bastante gratificaciones y bastante frutos, desde luego. Ya verás con la nueva formación, va a ser un pepino, ya te lo digo. Eso es. Sí, la verdad que tengo ganas de escuchar a esta gente que ha entrado en la banda, que me ha comentado Jaime cuando ha entrado por teléfono, y tendrá que ser una delicia, la verdad que sí. Voy con un tema que, bueno, con la intro que abre el Intenebris. A ver si me suena. Sí, sí, claro. Y ese Noche de Difuntos, que para mí me parece algo sensacional, sin duda alguna. Así que nada, vamos con Predicador, Yayo. A lo grande. Creo que no lo has escuchado, pero bueno, ahora te lo pongo. ¿Queréis conocer a nuestro nuevo tronista? Ahora mismo eres el hombre de moda junto con Justin Bieber. Yo, conforme van pasando los programas, cojo más confianza y soy más guarro, me gusta más el vídeo. ¡Satanás! ¡Inferno! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ha pasado algo en mi habitación! ¿Eh? ¿Qué pasa, hijo? Es muy tarde. ¡Papá! ¡No puedo dormir allí! ¡La televisión ha explotado! Ay, no puede ser, enano. Te has vuelto a quedar dormido con la tele puesta y has tenido una pesadilla. No, papá, no es eso. Hay alguien en mi habitación y quiere que vayamos con él. Dice que es el Predicador. Vaya, hijo, ha sido una pesadilla. Tu miedo no es real. Vamos a tu habitación para que veas que solo ha sido un mal sueño. No, papá, no quiero volver allí. Venga, no te preocupes, no hay nada que temer. ¡Mierda! ¡Te lo dije! ¿Pero qué es esto? ¡Es él! ¡No ¡Papá! Puede ser! ¡Papá! Bienvenidos, hermanos. ¿Quién eres? ¿Qué haces en nuestra casa? ¿Qué quieres de nosotros? Liberaros, hermano. Liberaros de vuestra mundana y triste realidad. Apagad las ponzoñosas pantallas que infectan vuestros cerebros y corrompen vuestras almas con la visión del mundo de vuestros carceleros, para que vuestros crédulos corazones terminen amando el látigo que castiga vuestra trémula carne. Acompañadnos al reino de la noche. Abrazad el vivificante miedo que os hará sentir vivos. Cabalguemos juntos en la pesadilla a lomos de infernales caballos de metal. Y amad al Predicador, Etrusque in Eternum Semper, in Tenebris. We'll be right back. será una prenda que en ese monte perdió. De difuntos que harán palidecer y estremecer en la noche del terror. En la noche del terror, en la noche del terror. Pues parece que hemos tenido algún problemilla con el lector de CDs, la verdad. Bueno, ha habido ahí un par de pausillas que no me han gustado nada. Lo que tiene la tecnología. Dame un martillo, coño. Dame un martillo y lo arreglo. Lo arreglo echando hostia. Eso ya sabes que en el PP lo arreglan todo con martillos. Joder, madre mía. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues hasta aquí parte 1, los mejores de 2020. La semana que viene pues volveremos a la carga con otros 10 temitas, otros 10 discos, que son los que a Bender y a mí nos han parecido pues lo más destacable y lo más reseñable de tan asqueroso y repugnante año. Eso es, en la parte 2 como la gente de Los Black, vamos con la parte 2. Efectivamente. Y nada, volveremos a la carga la semana que viene con este repaso de lo mejor, pero bueno, que todavía queda programa sí, y ahora vamos a poner, pues eso, lo que le salga ahora mismo del Naino al amigo Yayo. Pues mira, ahora vamos con unos argentinos. Qué raro. De thrash metal. Argentinos thrash metaleros. Qué raro. Me cago en la puta. Se llaman Sin Anestesia. Vienen desde Comodoro Rivadavia, Argentina. Banda transmetalera de pura escuela argentina. En 2020 editaron su EP de debut con el nombre de Nunca Seré Parte, que bueno, pues ahora vais a escuchar que suena pues bastante cañero. El disco fue grabado entre 2017 y 2019, pero posteriormente en 2020 fue mezclado y masterizado en los AV Recording Studios por Matías Takaya y fue cuando realmente se editó. Inicialmente salió solo en formato digital, pero en enero de este año, 2021, ha sido editado por el sello de Ragged Record Music. No tenía ni puta idea que existía, pues es un sello argentino que es el que se ha encargado de poner en formato físico este disco de Sin Anestesia. Sin Anestesia está formado por Ignacio Carzoglio al bajo, Brian Casanova a la batería, Matías Fuentes a la guitarra y Cristian Hernández a la voz. Bueno, a disfrutarlo. Decir que esta banda además, bueno, este tema se lo voy a dedicar al Galán, coño, que es el que me ha descubierto esta banda recientemente, no la había oído nunca y bueno, la verdad es que puta caña, Sin Anestesia, Errores Honestos. he señalado solo. ¿Por qué maté una persona para saber qué se sentía? Saludos, hermanos del Imperio, criaturas del metal. En primer lugar, quiero dar las gracias a Yayo y a Bender por dejar a este humilde predicador estar en el Imperio para traeros esta sección sobre mis recomendaciones de películas de terror, ofreciendo mi opinión particular acerca de ellas, para que, si tenéis a bien, podáis darlas un buen visionado y decidir de esa manera, y por vosotros mismos, hermanos de la noche, si el predicador coincide o no con vuestro propio criterio. Pues comencemos en el Imperio del Terror. Están aquí. I am Dracula. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al Imperio del Terror. La película con la que estrenamos sección Imperio del Terror lleva por título Bone Tomahawk, película del año 2015, dirigida por S. Craig Shaller, un músico, autor teatral y compositor. Además, esta película es su ópera prima. El género es el western, pero con dosis de terror y de gore. Obtuvo el premio en el Festival de Sitges al mejor director y a la mejor crítica, y se estrenó en salas en 2016, pero con muy poca distribución. 132 minutos de metraje. Interpretada por Carl Russell en el papel del sheriff, Patrick Wilson en el papel del marido de la doctora, Matthew Fox en el papel de pistolero impolutamente vestido y Richard Jenkins en el papel del viejo Hickory, ayudante del sheriff. Busqué ver Bone Tomahawk por llevarme a las retinas algo que dentro del terror fuese diferente, no lo típico, y esta película cumple perfectamente esa premisa. Un western en el que el rapto de una doctora y el malhechor al que atendía llevan al sheriff, a su ayudante, a un pistolero y al marido de la doctora a abandonar el pueblo de Bright Hope en busca de una apartada tribu de indios caníbales que son los responsables del rapto, cosa que deducen por un determinado tipo de flecha que encuentran en el lugar del suceso. Muy buena ambientación del antiguo y desapacible oeste, pero con un ritmo quizás lento durante el viaje del sheriff y su séquito para desembocar en una media hora final con escenas que os pondrán los pelos de punta y os harán vomitar la cena, queridos hermanos y hermanas, si sois de estómagos delicados. Bone Tomahawk es un raro western, con emociones repartidas desigualmente, pero sin duda una peli que debes ver si quieres algo diferente y te gusta el western y el terror más visceral. Y yo, hermanos y hermanas, criaturas, sin más, me despido hasta la semana que viene y os recuerdo que el predicador os ama. Y viniendo de un western, aprovechamos para poneros un tema de metal, de Children of Bodom, y de paso rendir tributo al recientemente fallecido Alexi Laiho. Este tema es una versión de la Creedence y se llama Looking Out My Back Door, con todo el aire que necesita esta ambientación sobre el lejano oeste. El predicador os ama, hermanos. ¿Amáis al predicador? Down, take a risk on the porch. Imagination says it. Bueno, pues como bien ha dicho el Preacher, que creo que lo ha resumido perfectamente de qué va esa sorpresa o esa sección nueva que teníamos para este 2021. Se va a llamar Imperio del Terror, como bien ha dicho, y bueno, pues toda la semana le tendremos aquí. Efectivamente, como bien hemos dicho y cuando hablábamos con él, pues el heavy metal no está casado con el terror. Y aquí hay mucho cinéfilo también, que es apasionado de ese género como un servidor, que la verdad es que se vuelve loco con este tipo de películas. Y no está de más pues que venga, que ya que no puede venir el Preacher por motivos familiares, pues tenerle por aquí todas las semanas con su cálida voz y que nos cuente un poco por lo que ha visto. Esa voz de cine, además. Sí, la verdad es que tiene, joder, de una adicción el cabrón, es impresionante. Que nos cuente un poco lo que ha visto dentro de ese género y que después pues nos deleite con una petición. En este caso ha sido Children of Bodom, esa versión de la Creedence. Y otro día, pues algo que vaya acorde con la película que nos comente. Como veis, críticas también cortas, precisas y muy nutritivas, pues para que la gente pues adentre. Para los amantes del metal, del terror, del cine y yo qué sé, pues de su puta madre. Nunca mejor dicho. Pues nada, nos vamos a despedir porque, bueno, pues hoy vamos a cortar un poquito antes porque, claro, vamos a ver, el problema es que yo tengo que ir a ver a Casimiro, que va a salir en la tele. Claro. Ya se ha puesto el pijama, se ha lavado los dientes con mucha pastita y agua corriente y luego llegan los putos maderos de mierda y nos van a multar si no llegamos a la puta hora a casa. Entonces, claro, nos vamos a despedir con la banda que ha estado sonando. Yo otra manera, ya yo te hacía más de la familia Telerín, y lo sabes. Era más de tu época, cabrón. Pero yo es que yo no veía esas cosas. Tú ya estabas ennifando pegamento, seguro. Sí, pues básicamente. Así empecé, así me he quedado de calvo luego. Tanto pegamento. Vamos a poner un temita para cerrar de la banda que ha estado sonando ahí de fondo, que se llaman Mad Hatter, banda sueca, que bueno, pues se fundó en 2017, tiene dos discos editados, el primero en 2018, que se llama Mad Hatter, como la banda, y también este disco que ha estado sonando, que es el Pieces of Reality, bueno, pues power metal, como bien decía Bender, con tecladito del gitano y la cabra, ahí un poquito. El disco lo sacaron en 2020. Sí, que además no es por nada, pero podría haber sido uno de los discos, para mí, uno de los mejores discos de este año. Lo que pasa es que la verdad es que hemos tenido mucho y muy bueno donde elegir. Y quizás pues se ha quedado un poco atrás, pero me parece un disco terriblemente muy bueno. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y a lo mejor hasta parte 5. Bueno, que no hay tantos discos buenos, que luego la gente se emociona. Bueno, pues vamos con esta gente, vamos a despedirnos con Mad Hatter, con el tema que cierra el disco que hemos estado escuchando y que se llama I'll Save the World. Nos escuchamos la semana que viene. El Imperio del Metal no cierra, no cerrará nunca, no nos van a callar y nos vamos a cagar en todos sus muertos. Aquí vamos a estar en Radio Utopía, la casa que nos ha acogido tan gratamente, y seguiremos dando por el culo todo lo que podamos. Metal por un tubo, en este caso Power Metal por un tubo. I'll Save the World de Mad Matter. Hatter, Mad Hatter. Nos despedimos hasta la semana que viene. Blasting through the chips. Oh. Save the world, and I cheer.